Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night and behind you there's no one in. Buenas noches, queridos. Y bienvenidos al capítulo 403, sí, sí, 403, de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Deja de enredar en el Facebook de una vez. Buenas noches, querida bruja, no es Facebook. El Instagram o lo que quiera que sea. Es Instagram. Bueno, me da igual porque los uso los dos a la vez. 403, a pesar de mi empeño la semana pasada de que era el capítulo 492, pues no. Yo lo sabía, lo que pasa. Que me dijo tu terapeuta que no te llevas a la contraria. Ay, te he entonces visto. Qué majo. Me parece muy bien que le hagas caso, porque como me lleves mucho la contraria, ya sabes lo que puede pasar. Sí, por eso. Déjala. Pues sí, capítulo 403 de la cripta de Proyecto Terror. Ya una vez entrados, hoy es 8 de agosto del año 2013, ¿verdad? Creo. Sí, vale. Una vez ya que me he centrado, vamos con el, bueno, pues con el comienzo. Es que estoy espesa hoy. ¿Cuándo no es fiesta, querida? Pues la semana que viene es fiesta, porque pues sí. No hacemos programa, porque es el día de la Asunción. Hay fiestas aquí en Torrelavega y muchas partes de Cantabria. Yo no sé si en toda Cantabria, que es desde donde se emite Proyecto Terror, así que la semana que viene no estaremos con vosotros. Hablando de fiestas. Bueno, a ver, que me centre yo. Vamos con el menú en la cocina infernal de Proyecto Terror. Primero, el estreno de la semana, Pacific Rim, lo nuevo de Guillermo del Toro, de robots gigantes va la cosa. Luego, bueno, ahora nos comentarás en qué va a consistir tu sección musical. También tendremos el tránsito planetario de Margit Glassell. Y en la biblioteca de la cripta vamos a emitir una entrevista con el escritor José Ramón Saiz Viadero, un autor de aquí, de Cantabria, que nos habla de su nueva publicación, su nuevo libro que se titula Crímenes nada ejemplares, la crónica negra de Cantabria. Muy interesante. He de decir que esta entrevista, pues fue realizada en directo en otro programa que realiza una servidora en esta casa, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, que se llama La Radiografía, un magazine, pues eso, de tarde. Pero bueno, que he creído conveniente también traerlo a Proyecto Terror porque el tema que trata resulta también interesante para los habitantes de la cripta. Pues escuchadlo con atención porque es un libro muy recomendable. Crímenes nada ejemplares, la crónica negra de Cantabria. También tendremos sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta vez Helen nos habla de Richard Chase, más conocido como el vampiro de Sacramento. Y terminaremos con un relato titulado Escapada hacia la muerte, de Juan José Bonilla. Este es un relato incluido en el libro Las más alucinantes historias de fantasmas y del más allá. Y ahora dinos, Duque Negro, ¿en qué va a consistir tu sección esta noche? Bueno, pues tenemos dos lanzamientos. El lanzamiento del año de Gumscut. Digo el lanzamiento del año de Gumscut porque todos los años sacan disco. Sí, porque estos chicos son muy regulares. Y además llevan una disciplina férrea y todos los años sacan trabajo. Muy trabajador este Rudy Ratzinger, que siempre hacemos la misma tontería. Bueno, te iba a decir primo del Papa, ya no, primo de ex-papa. Del ex-papa. Uy, le ha bajado puntos eso, Le ha quitado puntos, mejor dicho. Y vamos a continuar con Spiritual Front, el grupo italiano, con su nuevo disco. Y para finalizar la microsección musical, pues vamos a hablar de un disco que cumple 20 años. En este caso es The Path of Sorrows, de Christian Death. Ya hablamos en su día del Lovely Theater of Pain hace poquito, que también cumplía 30 años. Pues este disco tiene 10 años menos, pero no por ello pues vamos a dejar de hablar de él. Por cumple supuesto. 20 añazos y hay que hablar de Path of Sorrows. Muy bien, pues nada, comenzamos Proyecto Terror. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and...

Como dice María Bernal, corresponsal en Los Ángeles de la revista Fotogramas, en la página web de esta publicación, a sus 48 años Guillermo del Toro corona con Pacific Rim el proyecto más gordo de toda su carrera. Supongo que esto vaya con segundas. Comenta que en la peli todo es enorme. El presupuesto, que ronda los 140 millones de euros, el 3D, el entusiasmo del director y sobre todo los monstruos y los robots que se enfrentan a muerte en una tierra apocalíptica. En palabras del propio Guillermo del Toro, soy más otaku que los japoneses. Ello fue en una entrevista concedida, mientras también evocaba una infancia, según dicen en Fotogramas, mecida por series de televisión como Astro Boy o Ultraman, y por películas como Japón bajo el terror del monstruo, la primera de la serie protagonizada por Godzilla. Por cierto, de esta también se prepara un remake, con estreno previsto para el año 2014. Bueno, pues Pacific Rim es todo un homenaje a esa infancia otaku de Guillermo del Toro. Y volvemos a las palabras del realizador. Me encantan el kaiju y el anime, pero también crecí con una ración diaria del actor y cantante Pedro Infante, con luchadores enmascarados y películas de terror autóctonas. Eres muy valiente. Hace mucho tiempo te hice una promesa. Necesito tus dotes para la lucha. Usted la rescató, pero solo impide que crezca. ¡Vamos a acabar con esto! ¡Juntos! Pacific Rim. Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los kaiju gigantes, se ha diseñado un tipo especial de arma, enormes robots llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos, cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes. Un expiloto acabado y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba. Ambos se unen para traer a un legendario, pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos son la última esperanza de la humanidad frente al apocalipsis que se avecina. Pacific Rim. Pensado que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero ha venido de las profundidades del mar, un portal interdimensional en el Océano Pacífico. Algo de ahí fuera nos ha encontrado. y ha dado por sentado que los humanos nos esconderíamos, nos rendiríamos y perderíamos. Iniciando operaciones de lanzamiento, Gypsy Danger. Nunca contemplaron que lucharíamos, que resistiríamos, que aceptaríamos el reto. Pilotos preparados para la conexión. Vámonos de pesca. Dos pilotos han establecido el puente neuronal. Preparados para activar el Jade en 3, 2, 1. Cuando apenas queda esperanza. Cuando apenas queda tiempo. Hemos decidido creer los unos en los otros. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que nos acechan. Hoy vamos a evitar el apocalipsis. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Es mejor decírtelo. Tú nunca me lo perdonarías. Ah, ¿una confesión? Sí. Bueno, yo tampoco he sido un santo. Dejemos las explicaciones para mañana. No, te lo tengo que decir ahora. No sé cómo empezar. Pues no lo hagas. Wally. ¿No te pareció extraño cómo nos conocimos? Todo ha sido como un sueño. No, ha sido brujería. Tienes razón. Oye, Wally. Vamos a dormir. Pero déjame contarte quién soy. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quién eres? Soy una bruja. ¿Una bruja? Lo sabía desde el principio. ¿Lo sabías? Claro que sí. Estoy embrujado desde que te conocí. ¿Y no te importa? ¿Te da lo mismo estar casado con una bruja? Me encanta. Me esforzaré en ser una buena esposa y utilizaré la brujería para ayudarte. ¿Ah, sí? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, que ganes las elecciones de mañana. Oh, eso sería arte de magia. Estoy segura de que podría hacerlo. Muy bien, muy bien. No soy una bruja cualquiera. Mi familia existe desde la época de Pompeya. ¿Eres bruja desde entonces? Mi padre, sí. ¿Sí? ¿Has oído hablar de la caída del Imperio Romano? Fuimos nosotros. Es maravillosa. Pero dime, ¿dónde prefieres dormir? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí comienzan. Desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Cuando vos queráis, Duque Negro. Pues, por ejemplo, pues ahora mismo. Venga. Vamos a empezar con las noticias musicales. ¿Qué hay de nuevo en el panorama musical? Pues el nuevo disco de Gumskut. Proyecto de Rudi Ratzinger, original de Baviera, nacido en 1966. Vamos, que ya es una señora hecha y derecha y que se conserva muy bien. Creó Gumskut en 1991 y ha sacado, atención, 18 discos de estudio. El último lo ha lanzado el 29 de marzo. Es un no parar, es un no parar. Esa disciplina germana es... Ya, no puedo con él, tremenda. El nuevo disco lleva por título Madman Spital, que viene a ser algo así como hospital psiquiátrico, y son 10 nuevos temas entre la música industrial y la EBM, vamos, lo que suele hacer Rudy Ratzinger con Gumskut. Oye, a ver si vas a pronunciar mejor el alemán que el español. Pues no me extrañaría demasiado, pero bueno. ¿Puedes aquí un batiburrillo? Pues estamos ante un disco ruidoso y sombrío, lleno de sintetizadores y órganos. Órganos que en ocasiones recuerdan a bandas sonoras, por ejemplo de John Carpenter, o por ejemplo a la banda sonora de que el Goblin compuso para la película Ténebre de Dario Argento en 1982. Y esto último lo vamos a descubrir ahora mismo. Vamos a comprobar en nuestros propios órganos. Pues sí, en todos a la vez. Vamos a escuchar Tod Essen Leben auf, comer muerte para vivir. Y esta es la canción que recuerda un poco a la banda sonora que el Goblin compuso para la película Ténebre de Argento. Te arrepientes de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eu te absolvo, gratis tus. Bueno, pues ya me quedo más tranquila. Como me ha absuelto... Como siempre, muy contundente, Gumskut. Muy bien. Les gusta temazo. La caña y el tecladito de fondo bastante maravilloso. Y vamos a cambiar totalmente de estilo. Nos vamos a Italia para hablar de Spiritual Front. Es un grupo de Roma que se formó en 1999. Ellos hacen neofolk, aunque ellos mismos dicen que su música es pop, suicida, nihilista. Bueno, empezaron siendo con un sonido post-industrial. En el año 2005 incluyeron un tema en la banda sonora de Saw 2 y ese mismo año también sacaron un disco en conjunto con Nordo Rosario Equilibrio. Un disco muy recomendable. No sé si he hablado de él. Igual algún día le... No sé, no me acuerdo porque yo a veces no te escucho. Ni a mí ni a nadie. Se lo escuchas a las voces que hay en tu cabeza. Eso. Que te dicen que quemes cosas. Sí. Como el niño de Bigum, de los Simpson. Bueno, pues su sonido ha evolucionado, incluyendo influencias del tango. Y bueno, entre otras cosas. Aparte del tango que me he quedado ahí. Bueno, la temática y las letras... Pues rondan en torno al amor, el romanticismo, la sexualidad, las parafilias, el sadomasoquismo... ¡Uy, esto es pura decadencia! Hemos ido a más. Bueno, con decirte que una de sus influencias es las 120 jornadas de Sodoma, la película de Pasolini y, a su vez, el libro en el que se basa Pasolini, del Marqués de Sade, pues te digo todo. Su nuevo disco se llama Open Wounds y vamos a escuchar un tema que se llama Eucharist of Sodomy. No, no, si hoy va esto de absolver, de dar eucaristía y de dar otras cosas. Pues ala, toma. Métemela. Duque Negro, ordinario. Chunga. que parecía el exorcismo de la Emily Rose. Lo he hecho a posta, lo he hecho a propósito para que ahora que ya están en trance, pues es la mejor manera de escucharme y de escuchar a Christian Day. Me da lo mismo, voy a pasar de ti igualmente. Bueno, ya lo sé, mujer, pero alguien habrá que me escuche. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, como habíamos dicho en la introducción, de Christian Day y su disco The Path of Sorrows, porque cumple 20 años. Le lanzaron en 1993, si echáis cuentas, sale. Pues sí. No es tan difícil. Y nos vamos a retrotraer un poco hasta 1985 para empezar a contar un poco la historia de hoy. En su día hablamos del primer disco de Christian Death, On the Theater of Pain. Y bueno, en el 85 lanzaron el tercer disco, Ashes. En este momento, Ross William abandona el grupo. Quiere hacer cosas más experimentales, que lo hace después con Premature Ejaculation y Shadow Project, con Eva O en este caso. Y el resto del grupo continúa usando el nombre de Christian Death, con Valor Khan al frente. El Ross, en el momento de su salida, era el único miembro original y a principios de los 90 vuelve a formar Christian Death con antiguos miembros de la banda. Entonces es en ese momento cuando confluyen dos grupos con el nombre de Christian Death. Claro, y los fans volviéndose locos. Ya tenemos la movida montada. Aunque sí que es verdad que las voces de Ross Williams y Baylor se diferenciaban bastante, ¿eh? Sí, sí, sí, nada que ver. O sea, aunque no te dijese en cuál de los dos era, te pinchaban un tema de uno y otro tema de otro y sabías perfectamente quién era quién. Y bueno, en ese momento Baylor adquirió los derechos legales del nombre. Entonces, en 1993, cuando Ross Williams lanzó The Path of Sorrows, tuvieron que incluir, en el disco, el nombre Christian Death, tuvieron que incluir featuring Ross Williams, que aparece en los dos discos que sacaron en aquella época. Ross declaró que The Path of Sorrows era su disco favorito de Christian Death. Y bueno, musicalmente es un disco minimalista. Es más que nada poesía recitada, lo llaman spoken voice. Son, incluso la música, son muchos son sonidos que van acompañando y dando ambiente a la voz de Ross Williams. Lo vamos a ver ahora mismo. Y yo creo que este disco es un disco para escucharlo. O sea, poco se puede decir de él, hay que escucharlo. Sí que es cierto que igual cuesta un poco que entre a la primera, la verdad. Sobre todo si estás acostumbrado a escuchar a los Christian Death, a los primeros Christian Death con Ross Williams o a los Christian Death de Baylor. Pero hay que ponerse, hay que escucharlo y tengo que decir que es adictivo este disco. Una vez te entra, es bastante adictivo. Y ya que llevamos el día hoy pues como con fervor religioso, ¿verdad? Estábamos un poco así. Sí, te voy a subir al palio ahora mismo. Como estábamos muy místicas, pues vamos a escuchar la primera canción. Se llama Psalm Magot's Lair. Es una mezcla de pues una especie de un oscuro canto gregoriano con samples industriales y Ross Williams recitando. Y vamos a escuchar el salmo de Ross Williams, que abre The Path of Sorrows. After murder, we encounter the great mystery, that which surpasses the human experience, the human disease. Directly before, a moment or two after, and essentially during murder, great mysteries revealed. Animal introduction, the first prehistoric urge instilled at birth, the first cries of freedom, if only from the womb. And birth and death do not end it. This transgression is perhaps the first and final step in the evolutionary stage before and after reincarnation. Seen through the murderer's eyes, the Lord is my shepherd. I shall always want the only true free spirit. He maketh me to lie and wait for rapture. Dark horse rider. He leadeth me to vile angel wonder. Of dark shadows. He destroyed my soul. He leadeth me in the path of blindness for his name's sake. Blindness. The first incision fulfills in the valley of the shadow of death. For the last thou appeareth before seen me through animal eyes in robes of silicone and rust. and God's eye. Thou dost defile me as no other has before thee, and God's eye. I feel all life, for thou art with me. Thy rod and staff serve to defeat me through the murderer's eyes. In the presence of my enemies, the only true free spirit, thou anointest my head with scalding oil. Dark horse rider, my blood runneth over, maggot slayer. Surely light runneth, goodness and mercy shall forsake me all the days of my life, and I shall dwell underfoot forever in the presence of mine enemies. The first incision fulfills the need for the Lord as my shepherd, seen through animal eyes, always one and God's eye. El correo de la cripta. Proyecto Terror. @yahoo.es. Que los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Hoy, jueves 8 de agosto, a la 1:46 de la madrugada, fue exacta la oposición de Júpiter en Cáncer y Plutón en Capricornio. Podemos sentir su influencia durante los próximos días y también de nuevo en enero y abril de 2014. Júpiter también está cuadrando a Urano en Aries. Se enfrentan el dios del Olimpo con el señor del inframundo, ambos necesarios para el equilibrio del mundo. En Cáncer, Júpiter es familiar, se preocupa por sus hijos y sus sentimientos. Adquieren importancia la familia, sus miembros, la casa y nuestras tierras. Por otro lado está Capricornio, que rige el trabajo, la sociedad, la economía, las tradiciones y los grupos más conservadores. Con Plutón en este signo, estamos sufriendo un demoledor derrumbamiento de muchas estructuras sociales y políticas. ¿Qué? ¿Cómo podemos integrar el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos y ancianos con lo que está pasando? Esta oposición, con toda su tensión, puede calentar conflictos sociales ya existentes, traer a la superficie carencias, injusticias y situaciones de abusos de poder. Nuestras creencias se tambalean y quizás es hora de revisarlas. It's true. Podemos sentir la tentación de imponer nuestros criterios sin respetar las opiniones de los demás. Estos días es mejor no entrar en luchas de poder, es mejor relajarse y no perder la visión global de la situación. Todos tenemos nuestra verdad y ninguna es probablemente la verdad absoluta. La clave está en conectar con nuestro poder profundo para, así, ser capaces de producir gradualmente cambios que beneficien a todos desde nuestro centro. La sociedad se compone de las familias. Si se deja de lado el bienestar de las mismas, la sociedad se fragmenta. Júpiter, durante su estancia anual en Cáncer, será el protector del núcleo familiar, mientras Plutón, implacable, depurará las estructuras sociales y hará caer los sistemas que ya no sirven. Júpiter también está cuadrando a Urano en Aries, aspecto que será exacto el 21 de agosto. Cada vez que un planeta contacta a Plutón, activa al mismo tiempo la cuadratura entre Urano-Plutón que nos acompañará hasta el año 2015. Con el paso del tiempo, cada vez es más imperativo y evidente el cambio personal y de paradigma que pide este aspecto ya en marcha desde el 2012. Pero quizás ahora lo que tenemos que revisar son nuestros sistemas de creencias, nuestros dogmas y nuestros propios valores. Si estos son obsoletos y nos aferramos a ellos, no se puede producir el cambio deseado. Podemos aprovechar la energía de la oposición de estos días para liberarnos de creencias que ya no nos sirven y para construir desde lo que somos ahora. También podemos conectar con la confianza, Júpiter, en el cambio, Urano-Plutón, integrando así las fuerzas planetarias. Por otra parte, Mercurio estará en Leo desde hoy jueves hasta el 24 de agosto. El planeta de la comunicación y de las ideas se apunta al rugido del rey de la selva. Pensar en grande, confiar, conectar con la luz es la actitud mental aconsejable durante Leo. Expresar nuestras ideas, comunicar lo que somos, socializar y disfrutar de la compañía de nuestros amigos. Tenemos que cuidar de no olvidarnos de escuchar al otro y no encantarnos con lo que decimos. También tenemos que vigilar de no mandar a todo el mundo. Mercurio en Leo puede aumentar esta tendencia en algunas personas. Es un buen momento para dar discursos, conferencias o exponer proyectos ante los demás. Nuestro poder de convicción ahora es grande. Podemos aprovecharlo constructivamente. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. admiro profundamente. Soy tu fan número uno. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número uno. ¿Dónde estoy? Muy cerca de Silver Creek. ¿Cuánto hace? Llevas 2 días aquí. Te pondrás bien. Me llamo Annie Wilkes. Es mi fan número uno. Sí, es verdad. Estás escuchando Proyecto Terror. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Pues ya se encuentra al otro lado del hilo telefónico José Ramón Saiz Viadero. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, José Ramón. Buenas tardes. Encantados de charlar estos minutos con usted acerca de esta nueva publicación, Crímenes Nada Ejemplares, la crónica negra en Cantabria. Hace poco tenía lugar, como digo, esa presentación, una obra que sale a través de la editorial Librucos. Y esta es una obra que a mí ya desde el título me llama la atención. Parafraseando la obra de Max Aub, Crímenes Ejemplares, lo primero que me gustaría preguntarle, José Ramón, es ¿qué onda, por así decirlo? ¿Cuál es la perspectiva de este libro? Porque al comienzo del mismo encontramos una serie de reflexiones acerca del instinto criminal y las circunstancias que se daban en Cantabria. ¿Es un libro apto para todos los públicos? Pues no, yo creo que los niños, por supuesto, no deben leer este tipo de literatura, que no es más que una concatenación de desgracias criminales, ¿verdad? Hay una edad que posterior, que es la juvenil, y ahí ya sí, a partir de determinada edad, pues debe de interesarse a la gente joven en este tipo de lecturas, porque se acercan a una realidad que luego, por desgracia, han de tener que vivir y sufrir, claro. Uh-huh. José Ramón Saiz Viadero es de sobra conocido, periodista, escritor, también vinculado al mundo del cine, y en esta ocasión, bueno, pues ha cogido unos derroteros a nivel de investigación y de escritor un tanto oscuros, ¿no?, por así decirlo, pensando en el tema que trata este libro. ¿Qué periodo abarcan esas investigaciones, esos casos que vamos a encontrar en Crímenes Nada Ejemplares, la crónica negra en Cantabria? ¿Desde qué época? Bueno, mira, mi investigación es mucho más amplia, pero he seleccionado una serie de relatos, que son 44 exactamente, para esta publicación, y que comienzan en 1886 y terminan pues prácticamente ayer, porque el último elegido es el del año 2002, la profesora que vino de Madrid a una boda y finalmente pues apareció asesinada de madrugada en la península, cerca de la península de la Magdalena, en la playa de la Magdalena. Uh-huh. ¿Todos son casos ya resueltos o quizá ha quedado alguno ahí sin resolver o hay incluso alguna leyenda urbana? Pues precisamente el último es el que está todavía sin resolver. Hay alguno más sin resolver y algunos que están mal resueltos porque corresponden a épocas incluso oscuras dentro del funcionamiento de la justicia, del funcionamiento policial o también dentro de lo que entonces se consideraba como las buenas costumbres y la sumisión hacia aquellas personas que ostentaban cierta jerarquía. Concretamente el último, ese que he citado antes, después de más de 12 años, se encuentra todavía sin resolver. Aunque nuestra tierruca geográficamente no sea muy grande y por lo que he podido comprobar así en un primer vistazo de su libro que le tengo ahí reservado para leerlo con profundidad, existen numerosísimos casos. Quizá más de uno de nuestros oyentes se sorprenda, ¿no?, al comprobar este extenso historial criminal de Cantabria. Supongo que en este libro no están todos los que son, ¿verdad? Hombre, sí, con 44 casos ya nos diéramos por satisfechos, claro. Pues efectivamente sería una provincia modelo dentro del mundo criminal. Es cierto que las informaciones que nos dan los medios policiales, sobre todo en los últimos años, hacen que Santander sea, y concretamente Cantabria, una de las provincias con menor índice de delitos. Pero eso no quita para que los delitos de sangre pudieran ser mayores que en otros lugares, ¿no? De hecho, al final del libro se proporciona una síntesis de cronología y geografía criminal de Cantabria y entonces se ve la gran cantidad de delitos en este sentido de sangre y a última sangre que se han producido en nuestra tierra y que no están todos, por supuesto. Antiguamente había una costumbre que era bastante amplia dentro de ciertos sectores de la población y que consistía en dirimir las cuestiones con la violencia y con una violencia a veces que llevaba un furor asesino. No sé si este es su primer trabajo en este ámbito, José Ramón. ¿Anteriormente ha publicado alguna obra dentro de este contexto? No, como tal obra, aunque me he referido en algunas de mis publicaciones a este tipo de actitudes y de costumbres, no ha habido como tal obra ninguna publicación. Ahora bien, en este libro se encuentra incluidos gran parte de los trabajos periodísticos que yo en los años 80 y 90 publiqué en diversos medios de comunicación, desde Alerta hasta El Pejín de Laredo. Y centrándonos en Crímenes nada ejemplares, La crónica negra en Cantabria, ¿cuánto tiempo le ha llevado hacer recapitulación e investigación de todos estos crímenes? Bueno, cuando trabajaba en el periódico, ya sabes tú lo que son las urgencias cotidianas, ¿no? Son algo que en un momento tienes que solventar un tema que tienes entre manos, que a lo mejor te ha llevado más tiempo, sobre todo para mí que busco en las páginas de la hemeroteca, busco las fuentes de información y contrasto pues lo que decían en un periódico con lo que se decía en otro, lo que se decía en la época del crimen con lo que se dice en la época del juicio, que muchas veces se varía completamente la perspectiva, esta especie de psicología popular que hay en relación con el morbo de una actitud violenta y en este caso sangrienta, o sea que te lleva tiempo. Ahora, la creación de un relato de estos, pues normalmente iba sobre la marcha, quiero decir que en una hora pues has despachado lo que es la narración, otra cosa es la investigación, ¿no? Y eso te produce pues una sensación de fluidez, que es la fluidez periodística, una sensación casi de narración cinematográfica, y al mismo tiempo también tiene pues algunos desdoros, ¿no? Porque la urgencia lo que trae como consecuencia es que no hagas un seguimiento de lo más pulido del relato, y hay cosas que a veces son reiteraciones propias de las urgencias, ¿no? Pero esto en el libro ha quedado completamente solventado porque ya se ha podido revisar con la calma que da por la preparación de un trabajo más tranquilo. ¿Y habrá un segundo volumen con más casos? Bueno, como suelo decir, a la vista del éxito de la presentación, que fue pues multitudinaria, y de las demandas que ha habido del libro, etcétera, el editor pues me ha pedido más sangre, ¿no? Y entonces, efectivamente, se habían dejado ya en el libro una serie de relatos que podían dar lugar a otro tipo de volúmenes que tuvieran cierta uniformidad. Por ejemplo, no están aquí los relatos de corte política, los que tienen algún componente de violencia de política, y también se han publicado muy pocos los que tienen el referente de lo que es el crimen de género, ¿no? La violencia contra la mujer o incluso la violencia de la mujer contra el hombre, siempre visto desde una perspectiva de relación de pareja, ¿no? Mala relación de pareja en este caso, ¿no? Así que sí tengo ahí una perspectiva de ir acumulando aquellos relatos que se refieren a la violencia que se ejerce entre los sexos, ¿no? Y esto sería un título que ya barajo un poco como algo así como La maté porque era mía y otras violencias de género. De momento nosotros nos sumergiremos en la crónica negra en Cantabria, estos crímenes nada ejemplares, a través de la editorial Librucos. Su autor ha conversado unos minutos con nosotros aquí en Hoy Radio Cantabria, José Ramón Saiz Viadero. Muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, esperamos ese segundo volumen con más casos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta El sótano entero está lleno de fantasmas. ¿Te refieres a este sótano? Claro que me refiero a este sótano, pero ¿qué os pasa? Si fuera de la casa de al lado, me importaría un huevo. Te lo puedo demostrar. ¿Y unas gafas como esas a Bobby? Son visores espectrales, con ellas se ven los fantasmas. Bobby, vamos. No veo ningún fantasma. Porque están encerrados abajo. Hay más de esos hechizos de mierda en el suelo. Déjame las. ¡Bobby! ¡Ven aquí! Hechizos de protección ocultos, qué pasada. ¡Bobby! ¿Por qué iba a necesitar más protección? Ya está bien. Oye, todo esto no nos ayuda. Quiero que me hagas un favor. Deja ya todo el rollo de la casa encantada, ¿vale? Al menos hasta que hayamos encontrado al niño y sepamos cómo salir de aquí. Organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, ¿de quién nos vas a hablar esta noche? Pues esta noche vamos a hablar del vampiro de Sacramento, seudónimo por el que se conoció a Richard Seitz. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro qué voces, amenazas. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas, fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Estas declaraciones forman parte de una entrevista psiquiátrica a Richard Trenton Chase, un asesino diagnosticado esquizofrénico paranoide tras disparar, apuñalar, descuartizar y beber la sangre de 6 personas en 1987, ganándose el apodo del vampiro de Sacramento. Desde muy joven, Chase es conocido por su conducta psicótica, que alterna periodos de angustia con otros de agresividad. Esto, según algunos psicólogos, estaría debido en gran parte a traumas infantiles, así como por las constantes peleas entre su padre alcohólico y su madre, también el posterior divorcio de estos. A los 21 años se va de casa para compartir piso con unos amigos. Allí está continuamente drogado y se empieza a obsesionar con ideas masoquistas, con ideas autodestructivas y demás. La primera de ellas, la idea de que una organización criminal trata de acabar con él. De esa manera empieza a clavar tablas en la puerta de su casa porque cree que le persiguen, que quieren acabar con él, y se autoencierra en ese apartamento. O sea, que era un esquizofrénico paranoide total. Total, total. Aparte de clavar las tablas en la pared, no sale por la puerta de casa, sino que debido a esa obsesión de que le vigilan constantemente, hace como una especie de agujero en la pared y sale por él. Hace como un túnel dentro de la pared. Poco tiempo después se afecta la cabeza y acude al médico, alegando que su cráneo se está deformando poco a poco y los huesos de este le están agujereando la piel. Tremendo la personalidad de este hombre. Uy, y que era lo mejor, ¿eh? Todavía nos queda lo mejor. Lo mejor entre comillas. Sí, y bueno. Del mismo modo, también comenta el médico que siente que se muere porque alguien le ha robado la arteria pulmonar y que va notando cómo su sangre va desapareciendo de su cuerpo. Es internado en un psiquiátrico, pero sale al poco tiempo, aunque está catalogado como extremadamente peligroso. Una vez solo, ya que sigue viviendo solo, abandona a estos amigos con los que se va a vivir, deja de tomar la medicación y la conducta, como es lógico, empeora. Empieza a creer que su sangre se estaba volviendo polvo y que necesitaba otra más fresca para sobrevivir. Empieza a inyectarse y a beber sangre de conejo, además de tragar crudas vísceras de los animales. Poco después cae gravemente enfermo, y los médicos, tras percatarse de su obsesión por consumir sangre, lo vuelven a internar, ya que, aparte de volver a diagnosticarle la esquizofrenia paranoide de la que hemos hablado, le diagnostican conducta peligrosa. Al año sale a la calle y empieza a descuartizar perros, gatos y vacas con el fin de beber su sangre y las vísceras mezcladas con Coca-Cola, así a modo de cóctel. Supongo que a esas alturas él, mataba animales para tomar su sangre, beber su sangre y comer sus vísceras, pero quizás la idea de hacerlo con personas quizá ya empezaría a rondar por su mente. Sí, empieza, ¿no?, poco después, como te comentaré dentro de un rato, pero si te das cuenta es todo por la obsesión que tenía él de una supuesta enfermedad, de que se estaba quedando sin sangre, que se estaba convirtiendo en polvo, que todo empieza lo que es por la falta de la medicación, como tan tristemente pasa mucho, que estos enfermos, muchos lo que no hacen es reconocer su enfermedad y medicarse. Dejan la medicación, uh-huh, y es cuando vuelven todas las paranoias, todas las conductas ilógicas, todas las imaginaciones y demás. Como te decía, era la causa, bueno, la supuesta causa, la falta de su propia sangre, ya que él también creía que su estómago estaba empezando a pudrirse, su corazón disminuyendo de tamaño y que los órganos se desplazaban en su interior. Mira tú lo que puede hacer a un enfermo de esquizofrenia la falta de la medicación. Fuera parte de todos los crímenes que cometió, entiendo que padecía un sufrimiento tremendo. Sí, yo creo que lo peor, sí, lo que es la cosa psicológica, la angustia de pensar que tu cuerpo, uh-huh, se está desvaneciendo, se está pudriendo, y el no poder hacer tú nada, uh-huh, o intentar hacer de la manera más... Aparte que para un esquizofrénico esa es su realidad. Sí, es que es eso, lo no triste, es que lo para fuerte, él es vamos. Algo auténtico que le está pasando de y verdad. Y él se lo cree, se lo convence y lo que tú dices, lo que debía estar sufriendo. Pero como te he dicho antes, más este hombre, más que por ser un gran asesino en serie, por su elevado número de víctimas, fue por lo bestial, lo sádico, lo sangriento que fue, porque no hubo muchas víctimas, solo hubo 6. Pero bueno, empecemos ya, que enseguida llegan ya lo que son las víctimas humanas. Empezó a fascinarse por los crímenes de los asesinos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, de los que ya hablaremos en esta sección. Y empezó a guardar todos los recortes que había de estos asesinos, bastante contemporáneos a él. Y se compró una pistola, dispuesto a imitarlos. Yo cuando lo leí esto, la verdad que me fascinó cómo a una persona ingresada 2 veces por la enfermedad esta, catalogado como extremadamente peligroso, le dejaran comprarse un arma, ¿sabes? Que no hubiera un registro civil, un registro de algo, y que le permitiesen comprarse... La verdad es que esto, si pasa en Europa, te extrañaría muchísimo más, pero ocurrió en Estados Unidos. Sí. Y en los 70, 80... que ese tipo de cosas son posibles, de hecho, así fue, ¿no? Desgraciadamente. A los 28 años, como ves, bien jovencito, empezó la serie de crímenes. Su primera víctima fue un desconocido al que disparó sin motivo aparente 2 veces. Su segunda víctima, una joven de 22 años, que fue salvajemente asesinada a pocos metros de su casa. Y ahora viene lo peor. Chase disparó 3 veces sobre ella, y mientras agonizaba, la abrió el vientre para arrancarle los intestinos, que esparció por el suelo. Después, le cortó el hígado, el diafragma, un pulmón y los riñones, y los colocó encima de la cama. Si te das cuenta, empezamos con la obsesión que tenía de las vísceras para rejuvenecer su sangre. En un ataque de histeria, apuñaló varias veces el cuerpo sin miedo, y tras beber su sangre, se pintó la cara con ella. Finalmente, como toque final a su obra maestra, defecó sobre la boca del cadáver y abandonó satisfecho la casa. Cuatro días después, cometió el más sangriento de sus crímenes. Entró en una casa que eligió al azar y disparó a la cabeza de una pareja de 27 años, a un niño de 6 y a un bebé de 22 meses. Después se llevó el cuerpo de la mujer, sodomizó el cadáver y le arrancó un ojo, y como no, bebió su sangre. Después es sorprendido en su carnicería por alguien que llamó a la puerta mientras estaba vaciando el cráneo del niño de 6 años. Huyó a toda prisa y se llevó el cadáver del bebé. En su casa, decapitó el cuerpo tras beber la sangre y devoró el cerebro crudo. Esa misma tarde, la policía descubrió la matanza y empezó a investigar quién podía ser el autor de semejante carnicería. 3 policías llamaron a la puerta del vampiro y no obtuvieron respuesta a pesar de oír ruidos misteriosos dentro de la casa. Decidieron vigilar el apartamento. Al poco tiempo, Chase salió de la casa con una caja de cartón bajo el brazo, que arrojó al suelo al tratar de huir. Al ver el contenido, los agentes se quedaron asombrados: ropa ensangrentada y trozos de cerebro humano. El asesino finalmente es detenido. Al registrar el apartamento, encuentran manchas de sangre cubriéndolo todo, huesos humanos en la cocina y en el salón, un plato con restos de cerebro encima de la cama, que con el análisis se descubrió que eran humanos, y la nevera repleta de recipientes con órganos humanos y animales en el interior, además de un intenso olor a putrefacción que inundaba toda la casa. En el juicio trató inútilmente de justificar los crímenes, diciendo que unas voces de seres extraterrestres y otras criaturas lo acosaban continuamente y eran quienes lo obligaban a matar, tal y como hemos oído al principio de la sección. Finalmente es condenado a pena de muerte, aunque su ejecución nunca sería llevada a cabo, pues Richard se suicidó pocos meses después con una sobredosis de barbitúricos en 1990. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Escapada hacia la muerte. La prisión para mujeres del estado de Pensilvania se había ganado la fama de ser una de las más duras de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Entre sus muros se hallaban congregadas la mayor parte de las homicidas que habían sido juzgadas y condenadas en Norteamérica, como mínimo a una pena de 30 años. y entre sus rejas se hallaban, también, personas que eran del todo inocentes, como le ocurría a Mary Stuart Anderson, la protagonista de nuestra historia. Condenada a cadena perpetua por robo y por asesinato en primer grado, y en sus circunstancias, a Mary no le quedaban más que dos caminos: asumir la condena que había recaído sobre ella a pesar de su inocencia, o intentar escapar de la prisión, aunque ello conllevara gran riesgo para su vida. Para Mary, la primera de las opciones estaba descartada de antemano, así que, por lo tanto, tenía todo el tiempo del mundo para descubrir algún fallo en la estructura de vigilancia de la cárcel que le permitiera intentar darse a la fuga. Tras 2 años de intenso y paciente espionaje, Mary descubrió una posible fisura en la sólida estructura de seguridad de la prisión por la cual podría evaporarse. Al menos 3 o 4 veces al año, alguna de las reclusas de la institución moría por cualquier circunstancia, por peleas, a navajazos, como consecuencia de los malos tratos por parte de las funcionarias, e incluso en ocasiones, también de muerte natural. Cuando sucedía cualquiera de estos supuestos, se encargaba el trabajo del velatorio y del enterramiento a un civil que trabajaba dentro de la prisión y que hacía las veces de sepulturero. En cada ocasión se le encargaba que realizara el ataúd con las medidas precisas de la finada. Una vez terminado el encargo, que solía tardar alrededor de 2 días, ataúd y enterrador eran conducidos al interior de la enfermería de la prisión para depositar el cadáver dentro de la caja y este fuera trasladado al cementerio más cercano para recibir sepultura. Mientras esto sucedía, un par de reclusas se encargaban de adecentar el cuerpo inerte de su compañera con el fin de que la familia, si la fallecida la tenía, la viera en el mejor estado posible. Pero lo normal es que ningún familiar llegara con el tiempo suficiente para dar a la finada la postrera despedida. Si esto sucedía, en 3 días a lo sumo quedaba resuelto el problema. Mary Stuart se aseguró de que la persona que se encargaba de los enterramientos fuera siempre la misma. Y en efecto, así sucedía, a pesar de tratarse de una persona de avanzada edad que, por su aspecto, no debía ganar mucho con su negocio ni con su sueldo de funcionario. Ahora el problema estribaba en cómo acercarse a él sin levantar sospechas. El plan, si salía tal y como lo tenía pensado, era perfecto. Solo tendría que esperar a que alguna interna de la prisión falleciese, por una u otra causa. Pero pasaban los meses. Todas las reclusas gozaban de buena salud y no se habían producido tumultos que acelerasen algún fallecimiento. Así que había que provocar alguna muerte. Ella no era ninguna asesina, pero los 3 años que llevaba encerrada ya habían hecho mella en su carácter. Así que, en un momento de descuido, asestó una violenta puñalada a una de sus compañeras provocándole una muerte inmediata. Nadie sospechó de ella, máxime cuando se ofreció voluntaria para maquillar el cadáver antes de que llegara el enterrador para tomarle las medidas, lo que ocurrió al cabo de unas 3 horas. En un momento en que ambos se quedaron solos en la sala mortuoria, Mary Stuart tanteó al enterrador, haciéndole ver que, si le sacaba de allí, se lo compensaría con creces cuando estuviera en libertad. Jack, que así se llamaba el enterrador, le preguntó interesado cuál era el plan y si tenía muchos riesgos. Mary le contestó que no, y que si hacía todo lo que le decían nunca sospecharían de ambos. El plan de huida que había ideado era muy sencillo. Cuando volviera a morir otra reclusa, tendría que volver Jack. Una vez tomadas las medidas y realizado el ataúd, meterían el cadáver de la finada y, después de cenar, ella se provocaría cualquier herida para ir a la enfermería y, una vez en ella, escabullirse e introducirse también en el ataúd con el cadáver. Jack se encargaría de clavar la tapa, sacarla fuera de la prisión y enterrarla al amanecer. A partir de aquí solo tendría que esperar el tiempo suficiente para que Jack desenterrara el féretro y la liberara de su encierro. Se trataba de un plan ciertamente ingenioso, sobre todo si no se padecía de claustrofobia y no se tenía demasiado miedo a los muertos. Pasaron los meses y Mary esperó pacientemente a que se produjera una muerte. Por fin esta tuvo lugar 2 días antes de que llegara la Nochebuena. Era la ocasión que esperaba desde hacía años. Solo tenía que aguardar 48 horas y ejecutar el plan. Pero había algo que no encajaba. En los recuentos del comedor estaban todas las reclusas. No había ninguna baja y no se hacían comentarios al respecto. Por miedo a que se descubriera su plan, Mary optó por no preguntar a nadie. Pero había un hecho evidente. Alguien había muerto, porque la entrada del patio se podía divisar como un hombre cuya figura adivinaba estaba terminando una macabra obra de ebanistería. La noche se acercaba y con ella su momento. Esa noche no tuvo necesidad de ejecutar ningún plan arriesgado, puesto que a última hora de la tarde estaba encargada de la lavandería, con lo que su ausencia podía ser advertida alrededor de las 11 de la noche, hora en que acababa su turno. 3 horas eran más que suficientes para poner tierra de por medio, y nunca mejor dicho. Cuando estuvo segura de que el féretro con el cadáver iba a abandonar las instalaciones de la prisión, decidió ejecutar la fuga. Aprovechó un momento en que la enfermería se hallaba vacía para introducirse rápidamente en el ataúd. Con gran pericia colocó la tapa sobre el catafalco y esperó con gran nerviosismo a que llegara Jack y la clavara. No podía fallarle ni olvidar el acuerdo al que habían llegado. Y efectivamente, no se equivocó. De repente sintió como unas puntas muy afiladas eran golpeadas con violencia por alguien, de manera que pasados unos instantes solo quedaban entre su cuerpo y la madera poco más de 2 centímetros de distancia. Sintió como el asco la invadía cuando sentía la carne inerme de la pobre rea que había perdido la vida y que por suerte de su plan se había convertido en su compañera de habitáculo, aunque por pocas horas. Instantes después sintió cómo la elevaban y escuchó el lastimero quejido de 2 funcionarios que protestaban del enorme peso de la caja. 10 minutos después, se hallaba fuera de la prisión sin sentir el sonido de la sirena ni nada que anunciara una fuga. El plan había dado resultado. Una hora después, se hallaba en el camposanto. Un ruido vino a devolverle una extraña angustia. Ese sonido seco de la tierra cayendo sobre la madera de su habitáculo era aterrador. Pero sobre todo, en aquel momento tenía que contenerse y no echarlo todo a rodar a última hora, después de tanto esfuerzo. Poco después, vino el silencio, y con él una extraña presión. Las dudas comenzaron a golpear su mente con violencia. ¿Se olvidaría de ella, Jack? ¿Cumpliría con su cometido? ¿Podría rescatarla antes de que el escaso aire que le quedaba en su encierro se consumiera? Entre su falda había escondido un par de cerillas. Encendería el tiempo justo para ver el rostro de su compañera y apagaría inmediatamente. Con gran esfuerzo, rozó el fósforo en la madera y estalló en un fogonazo. Era prácticamente imposible girarse, por lo que decidió rebuscar por debajo e intentar adivinar la identidad del cadáver. Hundió su mano en un lateral y tocó una mano inerte y fría. Era grande y poco suave, demasiado fuerte para ser de una mujer. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, el terror comenzó a invadirle y el nerviosismo se apoderó absolutamente de ella. Con gran violencia logró girar sobre sí misma y, de esta forma, se colocó frente a frente con el cadáver. Jack nunca pudo imaginarse que compartiría la muerte con Mary. Un grito angustioso sonó como un latigazo en la noche y el silencio se apoderó del cementerio. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues con este clasicazo de Dance Society, We Are So Happy, terminamos el capítulo 403 de Proyecto Terror, Duque Negro. ¿Seguro? Seguro, seguro. Bueno, y si no, en el próximo programa ya hablaremos de ello. Además, nos vamos con una noticia triste. Acabamos de enterarnos del fallecimiento de la actriz Karen Black, a la que últimamente habíamos visto en La Casa de los Mil Cadáveres de Rob Zombie. Fue también una de las protagonistas del Gran Gatsby. Y nos hemos enterado a través del Facebook de nuestros amigos. De Asturias Fan Terror. Bueno, pues son las cosas de la vida que le vamos a hacer. Despidiendo a iconos del cine que más nos gusta. Bueno, Duque Negro, ya sabes que la próxima semana no tienes que venir, ¿eh? Que es fiesta. Vale, vale. Bueno, ya te veo que vienes todo despistado y te quedas ahí a la puerta de la emisora viendo la vida pasar. Bueno, pues dulces pesadillas para ti, Duque Negro. Para ti también, querida. Y regresaremos a las ondas el próximo 22 de agosto. Y lo mismo os deseamos a todos vosotros. Dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao.